frecuencia que late al ritmo de tu corazón. Romántica 100.9 XHJD 100.9 FM. Con la música que llena tus recuerdos. Disfruta los intérpretes que han marcado las décadas de los 70, 80, 90 y la actual. Llegamos a ti con 25.000 watts desde el corazón de esta gran ciudad. Avenida Unión Michoacán 101, Colonia Lázaro Cárdenas. Código postal 93300 en Poza Rica, Veracruz. Te atendemos en el 82-203-45. Siempre pensando en ti. Romántica 100.9. La frecuencia del amor. Un nuevo concepto de Radiorama Poza Rica. Porque todos deseamos vivir en un mundo mejor. El 100.9 FM. La revista informativa que tú estabas esperando en la radio. Siempre cuento contigo. Demos la bienvenida a la licenciada Berenice Guayén, la cual el día de hoy abordará temas de tu interés con el apoyo de los más destacados especialistas, buscando encontrar solución a los problemas de la vida diaria. Ya ha llegado el momento de comenzar, porque siempre cuento contigo. Muy buenos días, ya estamos aquí en tu programa, siempre cuento contigo, teléfono en cabina 82-365-38. Hoy es lunes, lunes del doctor Anuar del Moral, que está aquí con nosotros como siempre, y vamos a hablar sobre todos estos beneficios que encontramos en el aceite de oliva. En esta mañana de lunes 3 de octubre del año 2016, hoy también arranca Poza Rica de las Artes. Hoy 3 de octubre, busquen la cartelera, y digo la cartelera, porque si no es cine, claro que sí, tenemos toda la información en internet. Ahí en mi Facebook también me han etiquetado ya información de todas las actividades que vamos a tener, ese taller de títeres que tuvieron y la presentación que va a haber, de verdad que muchísimas actividades en Poza Rica de las Artes, que concluye el día 9 de octubre. Y el 22 y 23 de octubre tendremos la novena expoventa de este tu programa, Siempre Cuento Contigo, de aquí de Grupo Radiorama, donde vamos a estar trabajando, como siempre, apoyando a toda nuestra gente y a nuestras manos mexicanas. Y te quiero recordar también que en esta mañana vayamos a desayunar rico, sabroso, delicioso en el Mesón Huasteco Cocina Regional, que nos está esperando con desayunos, comidas y cenas. Este desayuno, el que tú quieras, estrujadita con cecina, con huevito con chorizo, con pollo, los huevos huastecos, los taquitos dorados, bueno, enchiladitas y muchísimas cosas más, guisos exquisitos, desayunos, comidas, cenas. Y además contamos con un área de reservado con un cupo máximo de 30 personas, en el cual pueden celebrar cualquier tipo de reunión, baby shower, despedida de soltera, cumpleaños, bautizo, primera comunión, reuniones de trabajo y mucho, mucho, mucho más. ¿Y qué crees? Que no pagas la renta del salón. No, únicamente tu consumo. Y la verdad es que los precios están... Bueno, ¿qué te platico? Yo no te quiero platicar. Vamos a comprobar esta sazón de la cocina regional exquisita en el Mesón Huasteco, que está en calle 2, número 20, esquina Municipio Libre y avenida 1, Colonia Cazones. Lo que era la Rana Rosa atrás, ahí en la esquinita, ahí está el Mesón Huasteco. Teléfono 82-652-96. Te repito, 82-652-96. También tenemos cazuelas de guisos para llevar o para comer ahí, y charolas de antojitos mexicanos, y todo esto y más de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y nosotros regresamos aquí a cabina con el doctor Anuar del Moral, que le damos la bienvenida en esta mañana de lunes 3 de octubre. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Severo. Muy buenos días a todo el mundo, donde quiera que nos estén escuchando, en su casa, en la oficina, manejando. Es un gusto y un placer, como siempre, compartir mucha información, sobre todo enfocada a mejorar la salud. Y vamos a hablar un poquito del aceite de oliva, en cómo lo puedes ocupar, en qué, cuál realmente es lo que contiene, por qué se habla mucho del aceite de oliva, por qué lo tienes que poner siempre en las verduras, como un aderezo, pero realmente vamos a descubrir más allá de lo que te pueda nutrir, para qué realmente te puede dar en cuando tengas una enfermedad, cuando tengas tu salud se vea un poquito deteriorada por algunos problemas, como puede ser un dolor de cabeza. Vas a ver cómo un aceite de oliva te puede quitar un dolor de cabeza en unos 15 minutos. Y lo importante es saber qué contiene, cómo lo podemos ocupar, porque es uno de los aceites más fabulosos y sobre todo tiene una característica, son de los pocos que se pueden tomar. No todos los aceites, aunque sea como el de uva, que un día vamos a hablar, del de ajo, de ajonjolí, no se pueden tomar. El real conveniente que lo puedes tomar, agarrar una cuchara sopera de aceite de oliva y tomártelo para un beneficio, es realmente increíble. Entonces hoy vamos a hablar un poquito, vamos a abundar un poquito sobre el aceite de oliva. Realmente, ¿qué es el aceite de oliva? Realmente, ¿en qué me va a beneficiar? ¿Y cómo lo tengo que agregar todos los días a mi comida? ¿Cómo puede ser parte de mi alimentación más sana? Así que hoy vas a descubrir cómo puedes llegar ya a ocupar cada día tu aceite de oliva. Y si no lo has probado, hay formas que a lo mejor no te gusta el sabor, aquí lo vamos a mejorar, así que no te despegues. Sí, porque muchas veces lo ocupamos para cocinar, no sabemos si se puede fritar. O sea, fritar la comida con aceite de oliva, si es bueno, si es malo. A veces hay mitos y realidades que hoy vamos a ir despejando. Así es, entonces, bueno, empecemos. El aceite de oliva, bueno, se ha sacado de las aceitunas, ¿sí? Generalmente cuando usted va al súper va a encontrar aceite de oliva virgen o extra virgen. ¿Qué significa una cosa? Bueno, que son prensados en fríos, que son más puros los extra virgen, y generalmente debemos de consumir el que venga en cristal. En el cristal se conservan más sus propiedades que el que venga en lata. Hemos visto en los supermercados, en las tiendas, que te venden aceites de olivas pasados en la lata, pues la lata tiene aluminio, entonces lo mejor siempre es en botellas de cristal. Y cuando te dice extra virgen, te está diciendo que estás tomando un aceite de oliva puro. Es realmente, como son prensados en frío, se saca totalmente lo que es el aceite. Ya no lleva otra cosa que no sea realmente lo más puro del aceite. Y ahí es donde se encuentra una grasa esencial que se llama aceite oleico. ¿Sí? No hay que confundirnos con lo que tú ves hoy en día, que hay aceites oleico en los centros. Esa es la marca. Nada que ver con el aceite de oliva. Entonces el aceite de oliva tiene una grasa esencial. ¿Y por qué esa es una grasa esencial? Porque desafortunadamente nosotros no la producimos, y gracias a esa grasa, ahorita van a ver los beneficios o vamos a escuchar realmente por qué tenemos que ocupar aceite de oliva. Entonces, el aceite oleico, que es el omega 9, es una grasa esencial porque nosotros no producimos, ¿sí?, ese tipo de grasa, a alta calidad. Nuestro organismo produce un tipo de grasa que son los omega 6, pero no los omegas 9 ni los 3. Y en este caso el aceite de oliva es rico en omega 9, y los omega 9 son indispensables, son necesarios todos los días estar consumiendo un alimento con este tipo de omegas. Y en este caso, hoy vamos a hablar del aceite de oliva, el próximo programa vamos a hablar del aguacate, que es realmente sorprendente también sus beneficios y cómo comerlo. En cuestión del aceite de oliva, tiene vitamina E, tiene omega 9, tiene polifenoles, que son antioxidantes capaces de ayudar a mejorar la función cardiovascular. Hoy, en países mediterráneos, el aceite de oliva es la base de su cocina de ellos, y no se frita, que ahorita vamos a ver la diferencia, se come en crudo, o sea, o se lo toma usted o lo pone en las verduras. Entonces, una cucharada de aceite, si usted, mucha gente ha escuchado que lo toma en ayunas o lo puede tomar a la hora que usted quiera, si estás tomando usted en una cuchara sopera de aceite de oliva, polifenoles que ayudan a prevenir un infarto, son capaces de bajar el colesterol y triglicéridos, son capaces de destapar una arteria, contienen vitamina E que por lo tanto vuelve elástica la arteria, que quiere decir que no se vuelva rígida, que se repare, sobre todo cuando hemos comido demasiadas cosas fritas. Va a indicar el aceite de oliva a la gente que sufre de arritmias cardíacas, de hipertensión, que ya ha tenido problemas de corazón, como una operación de corazón abierto donde tiene que cambiar ciertas arterias, donde tiene que poner un stent, la gente que ha sufrido de cateterismo. Es tan indispensable en su dieta diaria estar consumiendo, a través de ponérselo a la gente salada, por tomarse una cuchara sopera de aceite de oliva. Y aparte, los omegas 9. Los omegas 9 lo que vienen a hacer es que la arteria nunca se tape. Por eso, cuando nos tomamos una cuchara sopera de aceite de oliva, estamos ayudando al corazón a que mejore, trabaje mejor, Kelly tiene infarto, eso es lo que realmente tenemos que nosotros prevenir. No se eleve con las triglicéridos, las arterias se mantengan sanas, pero sobre todo también lo que te va a ayudar es a mantener más sana todo el sistema circulatorio. También es indispensable para quitar los dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva con ese tipo de omegas es un antiinflamatorio, ¿sí? Es un antidosolítico, lo que viene a hacer es quitarte el dolor de cabeza. Vas a tener grandes beneficios si tú tienes un dolor de cabeza porque te desvelaste, tuviste algún imprevisto, una tensión, y te ibas a tomar una pastilla, considera mejor tomar una cuchara de aceite de oliva que te ayuda a mejorar tu presión arterial, como te está ayudando a mejorar la oxigenación cerebral. Por eso, en otros países como en Europa, como Francia, España, una de las bases de ellos, Italia, es el aceite de oliva como base de su cocina, a diferencia de nosotros. Entonces, desde ahí ya tenemos que considerar el aceite de oliva como algo primordial, que no nada más nos va a nutrir, sino nos va a curar de algún problema que tengamos. Y sobre todo va dirigido a problemas del corazón, como muchos hipertensos hoy padecen. Y recordemos que cada día hay más hipertensos, por el estrés, por la comida, unos que son diabéticos se vuelven hipertensos, y el aceite de oliva es indispensable. Ahora, hoy cada día se descubren todavía más cosas con este tipo de ingredientes que tiene el aceite de oliva, que es el omega 9, la vitamina E, los polifenoles, y hoy se está llevando protocolos para pacientes que tienen cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de estómago, con grandes beneficios. Por eso, lo que se está viendo es que hoy te puedes prevenir un cáncer de mama en todas las mujeres, cáncer de estómago en todas las personas que tienen, ahora sufrido mucho de gastritis, de colitis, que llegan a las úlceras, no se cuidan, el aceite de oliva es capaz de reparar eso, también a los problemas de ovario, sobre todo en las mujeres. Entonces, tomar aceite de oliva o incluirlos en las verduras como aderezo, usted tiene un gran paso para recuperar su salud. Vamos a hacer una pregunta, licenciada, ¿si realmente se puede fritar? No, eso es lo prohibido. Cuando nosotros quemamos el aceite, fritamos con algo, con aceite de oliva, como es tan puro, se oxida. ¿Qué quiere decir? Lo echamos a perder. Cuando yo comería un pescado, vamos a ponerlo así, voy a hacer un pescado frito, comúnmente hacemos eso, y ponemos el aceite de oliva, tanto que lo quemamos, que cuando lo ingerimos a través del pescado, se convierte en algo espeso que es capaz de tapar la arteria. Nosotros lo convertimos. Entonces, fritar no es la mejor opción. El aceite de oliva se tiene que consumir en crudo, o sea, ponérselo a su ensalada de verduras, o tomar una cucharada sopera todos los días a la hora que guste. No necesariamente en ayunas, pero sí puede usted ayudarse a la hora que guste a tomarlo, porque otra ventaja que tienen los omegas 9 y la vitamina E es que al bajar el colesterol hacen una limpieza a nivel de la vesícula en un tratamiento para evitar tener cálculos biliares por colesterol. Entonces es tan indispensable consumir aceite de oliva diario. Sí, y que esto nos ayude a ir mejorando incluso nuestra digestión, porque es también muy importante ver que fritamos las cosas con aceite del que nos venden en las tiendas de autoservicio. Sí. Y aparte de que las fritamos, le aventamos harinas, pues entonces ya nuestro proceso digestivo se complica, viene el estreñimiento y muchas cosas más. Nos tenemos que ir a un corte comercial. El teléfono en cabina es el 82-365-38, o envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804, y en unos minutos regresamos. Esto ha sido una pausa comercial, pero ya estamos de regreso. Estás escuchando el 100.9 FM. Siempre cuento contigo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre Cuento Contigo, y te recuerdo que el jugo diurético te está esperando hoy por la mañana ahí frente a La Pulga, en la calle Hiberto Quijo Vincent. Este juguito de apio, pepino, perejil, alfalfa y muchos componentes más que nos ayudan a la digestión, que nos ayudan a las vías urinarias, que es un depurante para el organismo y que está fresquecito, recién hecho, esperándote esta mañana, así como las cápsulas de ajo japonés y ginseng coreano especial para depurar el organismo y aliviar padecimientos como reumatismo y artritis, mejora la circulación sanguínea, diluye la coagulación en venas varicosas y estimula el vigor sexual. Como esto y mucho más, te espera ahí en jugo diurético, además del barro esterilizado precisamente para ayudar a desinflamar estos problemas que tienes en la piel, tanto internos como externos. De verdad que nos ayudan muchísimo y que tú puedas aprovechar todo esto que te compartimos en esta mañana. Teléfono de jugo diurético 782-109-1192. Y nosotros regresamos aquí a cabina con el doctor Anuar del Moral. Estamos hablando sobre el aceite de oliva y ya tenemos aquí varias preguntas de nuestro auditorio. Nos dicen que si por favor, que no alcanzó a escuchar, si sí se puede guisar, fritar la comida con el aceite de oliva. No se puede. Lo tiene usted que poner en sus ensaladas como un aderezo. O lo puede tomar usted a través de ponerle una cuchara sopera y tomárselo una vez al día, pero no se puede fritar. Buenos días, doctor. ¿Con qué me puedo desparasitar naturalmente? El té de orégano es una buena opción, pero yo le recomiendo hacer lo siguiente. Primero que nada, usted tiene que saber si realmente tiene parásitos o no, o si tiene amigos o no. Lo recomiendo, esa es la educación que se debe hacer en cuestión de desparasitarse. Primero ir al laboratorio, llevar una muestra de esos fecales, se lo ocupó, hacer un examen proctológico y ellos indicarán si usted realmente tiene algún problema con algún parásito o no. Porque si usted no tiene, y aunque sea natural algo, o aunque sea un fármaco hoy en día, si usted no tiene nada, usted se va a lastimar mucho la mucosa intestinal. No, lo que usted tiene que saber es tengo o no tengo, y de ahí ya decidir cuál es mi mejor opción al tomar algo que me pueda ayudar. Dice, ¿qué me podría recomendar para el hongo que desaparece y vuelve a aparecer en los oídos, espalda y pecho? Bueno, lo importante es su sistema inmunológico. Entonces, cuide la comida, los lácteos, las harinas aumentan más los hongos, hay que tomar mucha vitamina C, y lo importante es también cuánto estrés lleva. Pero lo más, yo creo que nos vamos a ir en cuestión de la comida, cuide mucho lo que come. Perfecto, dice, buenos días, algo para el dolor de las manos y las rodillas, ya que me duelen mucho, tengo 37 años. Bueno, puede haber una descalcificación prematura, siempre consuma calcio con magnesio juntos, eso le va a ayudar muy bien. En caso que no, la famosa glucosamina con cobretina son muy buenas opciones también, y evite los refrescos. ¿El aceite de olivo es benéfico para los niños? Sí, es para todo el mundo. Para todo el mundo es muy benéfico el aceite de oliva. Lo importante es agregarlo. O sea, generalmente el sabor no es dulce, entonces a un niño tal vez no le da el sabor, pero en las verduras puede ser que sí, combinado con la verdura que usted quiera. Lo importante es que a todo el mundo nos beneficie de empezar a tener el hábito, sea un niño, sea un adulto, una persona mayor, consumir aceite de oliva. Nos habló una chica de 29 años. Y nos dice que ella es muy delgada y que ha hecho todo para subir de peso. ¿Qué le recomienda? Lo importante es ver realmente qué es lo que quiera subir, si su masa muscular, el peso a qué tanto, ver cómo están sus hormonas, se valoran mucho eso. Y hablando de hormonas, hablamos desde la parte de los estrógenos y progesterona como la parte de la tiroides. ¿Cómo están las hormonas ahí? Y realmente su genética le permite eso. Generalmente mucha gente viene de familia delgada. Entonces simplemente lo que puedes es aumentar tu masa muscular y ahí no interesa ir a un gimnasio. Para aumentar el peso tendrías que ver realmente qué está pasando, porque a lo mejor si tú fuiste que de pronto alguien con sobrepeso y bajas eso muy rápidamente y de pronto te flacaste impresionantemente, puede ser la tiroides, entonces hay que investigar realmente. Bueno, dice, antes de continuar, quiero dar este dato al aire. Están ya el grupo Vida Plena después del cáncer en el Parque Juárez, en el kilómetro de apoyo. Están ahí en el Parque Juárez, hoy estarán hasta las 6 de la tarde. También estarán inscribiendo para la carrera On Rise. Yo corro por todos, corremos, yo corro porque todos corremos por alguien, para ayudar a más mujeres con esta enfermedad que no tienen apoyo y asistencia médica, y que este grupo de mujeres que ya vivió la enfermedad hoy están ayudando a más mujeres. Así es que estamos en el kilómetro de apoyo en el Parque Juárez, ahí el grupo Vida Plena Después del Cáncer, hoy vamos a apoyar, estarán ahí hasta las 6 también inscribiendo para la carrera On Rise. Y les mando un saludote a todas estas mujeres preciosas, trabajadoras, apoyando a más mujeres. Y bueno, regresamos aquí a cabina con más preguntas. Creo que ahí tenemos una. Claro que sí. Nos preguntan si el aceite de oliva sube el colesterol. No, es al revés. Lo baja. Destapa las arterias. Es un vasodilatador. Le previene un infarto. Le quita un dolor de cabeza. Le garantiza un corazón más sano, una función cardiovascular más sana. No. Hay que consumir aceite de oliva. Lo que eleva el colesterol es cuando usted frita las cosas. Esa es la diferencia. Y la mayoría encuentra un problema a la hora de cocinar porque se quedó tan habituado a un mal hábito que era fritar todo. Y entonces cuando quitamos el no fritar, realmente la gente se queda paralizada de decir, ¿y cómo voy a llevar a, o a hacer mis alimentos? Y entonces no es necesario fritar sus alimentos. Usted tampoco... Si usted gustara un curso de cocina, bueno, hay muchísimos, me imagino yo. Pero a veces tampoco se necesita eso. Necesitamos encontrar un poquito el sentido común al cómo guisar. Por ejemplo, basémonos un poquito en los guisados y hagamos una diferencia. Realmente para un guisado, generalmente se ocupa así freír, pero fríes muy poco lo que las amas de casa le llaman el recaudo para hacer que el adobo, que el mole, que algún guisado. Yo creo que eso es lo máximo que puedes hacer. Un aceite oficial, cual sea, no se puede fritar más de 3 minutos. Pero ¿cuántos guisados hoy con tanta tecnología que tenemos en un sartén, en una olla? Ya nada más tienes que poner lo que vayas a hacer, como la carne con las verduras, y prácticamente entre la verdura y la carne se pueden cocer solas. Pero vamos a andar en algo que a la gente le cuesta mucho trabajo tratar de verle el sentido común al que ya no vas a aplicar. Entonces nos vamos a ir a lo básico ahorita, para que la gente tenga una idea. Empecemos con algo, vamos a empezar con los blanquillos. Realmente un estrellado, ¿cuánto aceite se ocupa? Pero un omelé no, un omelé es muy poquito. Entonces ya tienes una diferencia. En un huevo revuelto tampoco necesitas tanto aceite, pero en un estrellado sí necesitas demasiado aceite. Entonces tú ya tienes dos formas: comer un omelette que ocupas menos aceite, comerlo revuelto, como lo hacemos a la mexicana, con menos aceite, ¿sí? Y comerlo hervido, un huevo cocido. O sea, tú ya le vas encontrando la forma de conservar mejor el alimento. Pasémonos al pescado. Generalmente la mayoría quiere comer, o sea, creo que han habituado a comer pescado frito. Entonces, si quitamos esa partecita de frito, quitamos el aluminio, que no es algo muy sano, y el empanizado, que al final se come algo frito igual, ¿cuántas opciones te quedan? Te quedan muchísimas más de las que estamos hoy quitando, por decir. En vez de comerlo de manera frita, la podemos asar. En vez de papel aluminio, ocupas la hoja de plátano. En vez de empanizado, lo haces en caldo, lo haces guisado. O sea, prácticamente tienes también del otro lado la solución. Si tú vas a hacer un caldo de pollo, pues no lleva aceite. Si tú vas a guisar un pollo, máximo el recaudo. Pero ya no comas pollo frito, pollo rostizado, que cuánta grasa se queda ahí. Pero si tú haces un pollo, no sé, lo que llamamos la pechuga, y lo quieres hacer asada, mezclada con ciertas verduras salteadas, le vamos buscando y ocupas menos, porque los sartenes, la tecnología que le ponen hoy a los utensilios de comida, cada día te ayudan más a comer menos grasa. De ahí sartenes muy caros, obviamente, que dicen ya no se ocupa grasa, ya no fritas tanto, porque por sí solo los alimentos algunos ya tienen grasa. Entonces, esa es la diferencia. Tienes que quitarte el hábito común, aunque venga arraigado de tantos años. Hay maneras de quitar esos malos hábitos, o se quedaron como buenos hábitos anteriormente, pero hoy para mantenerse sano, lo único que tenemos que hacer es cambiar hábitos. Pero claro, no es lo mismo decirlo a alguien que lo está llevando todos los días y que ya prácticamente su estilo de vida, a pesar de que estés enfermo y sabes que no lo puedes hacer. Ahí ahorita vamos a ir diciendo algunas cositas sobre que vamos a tener una conferencia sobre eso, sobre cambiar hábitos, porque hoy en día lo que vemos es que a la mayoría de las personas les cuesta trabajo, me quitas algo, y si no me das la ayuda del otro lado que compense, me das la solución, prácticamente por eso mucha gente no logra llevar una buena alimentación. Entonces eso ya vamos a cambiar. Dice, ¿podría darme algo para los riñones? Bueno, tomar agua natural es la primera opción que tiene. Tomar agua de melón y sandía son dos opciones que usted tiene. En cuestión de qué vitaminas usted necesitaría, bueno, el magnesio es una opción si usted tiene arenillas, si está comenzando con dolores, esa es una buena opción. También el potasio es indispensable para el riñón. tomar agua de perejil, si nos vamos del otro lado, la fitoterapia, pues se tiene tantas opciones hoy en día, la famosa pal caballo, el palo azul, el té de perejil es fantástico. Yo creo que nos debemos de preocupar más, ese es el hábito, desde la pregunta viene, porque ¿por qué no preguntamos qué me hace mal para dejarlo evitar? Claro, sería mejor esa pregunta, ¿no? Las preguntas que nos vayamos, vamos a cambiar eso, cambiar el concepto de la pregunta. ¿Qué me hace mal para yo dejarlo? ¿Qué me está perjudicando el riñón? No, ¿qué me beneficia? Beneficia hay tantas opciones. Pero desde la pregunta... Tenemos que barrer lo que nos perjudica para poder mejorar. Porque hoy escuchamos las preguntas como esta, y generalmente el cerebro entiende, es que no estás pensando en una solución, porque no estás quitando el por qué está mal. Entonces, si cambiamos la pregunta a, ¿me puede decir de los alimentos que tal vez estoy comiendo, qué es lo que me hace mal? ¿O qué alimentos me hacen mal? La pregunta es, ¿qué me hace mal para quitar el hábito? No, ¿qué puedo hacer? Porque las soluciones siempre las tenemos, pero nunca quitamos el mal. Entonces, ¿qué le hace mal a un riñón? Toma refrescos. Claro. Dice, ¿cuántas cucharadas al día recomienda de aceite? Bueno, si usted va a hacer 3 ensaladas al día, una cucharada para cada ensalada. Si usted nada más la va a tomar, pues con una basta y sobra. Dice, una pomada que me recomiende para las verrugas. Tengo 2 en la nariz, son de color rojo. Todos los días, nos escuchan todos los días desde el estado de Puebla. Gracias. Muy amable por escucharnos. Bueno, en cuestión de las verrugas, lo importante es descubrir por qué salen. Mucha gente con sobrepeso le salen verrugas, que es por algo que se llama resistencia a la insulina. No sé si sería su caso o no. Y bueno, una verruga totalmente con una pomada, no creo. Tendríamos que buscar la manera de saber por qué llegan las verrugas. Puede haber una intoxicación. Yo recomiendo más de adentro hacia afuera. Y tendré que buscar, pues, en donde quiera que esté, tal vez revisarse con un dermatólogo y determinar realmente el porqué de la verruga. Y con todo gusto también puede contactarnos después y vemos cómo lo podemos ayudar. Bueno, pues nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial y antes de irnos quiero invitarlos a la conferencia del día de mañana. Mañana, martes 4 de octubre, que estará impartiendo el licenciado Leonardo Saleta en la USVI, que es la Universidad Veracruzana de Idiomas, que está ahí en al lado de la María Enriqueta. Ahí está la USVI, ahí será a las 6 de la tarde, Historia de Poza Rica, Raíz, Rostro y Alma de Poza Rica. Así se llama la conferencia, Raíz, Rostro y Alma de Poza Rica, impartida por el licenciado Leonardo Saleta. Entrada libre mañana en la UCI, 6 de la tarde, en la Universidad de Idiomas, a las 6 de la tarde. Y bueno, nos vamos a un corte comercial, teléfono en cabina, 82-3-6538, o envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804 y regresamos. Porque todo tiene una solución. Porque siempre cuento contigo. En un momento regresamos. Estás en Romántica 100.9. XHJD 100.9 FM. Transmitimos para ti la música que llevas en el corazón. Con 25.000 watts de potencia. Siempre contigo desde Avenida Unir, Michoacán 101, Colonia Lázaro Cárdenas, Poza Rica, Veracruz. Romántica 100.9, la frecuencia del amor. Un nuevo concepto de Radiorama Poza Rica. Ya estamos de regreso. La licenciada Berenice Doyer y su equipo de especialistas te están esperando. Ya estamos aquí de regreso en tu programa. Siempre cuento contigo. Teléfono en cabina 82-365-38. O envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804. Quiero comentarle rápidamente a nuestro auditorio que este 22 y 23 de octubre que tenemos la expo, estará con nosotros inaugurando Papilia Mariposas, teniendo la presencia de mariposas que vamos a soltar al momento de la inauguración. Y vienen a darnos una conferencia también de cómo formar parte de este gran proyecto. De verdad que es un proyecto impresionante donde podemos participar varios grupos de personas generando un ingreso en este trabajo con las mariposas. Ahora sí que se los dejo de tarea. Vamos a tener mucho que ver y qué hacer en esta expoventa 22 y 23 de octubre. Así es que, si no te has ido a inscribir, todavía tenemos esta semana para que puedas hacerlo. Y nosotros regresamos aquí a cabina con más preguntas con el doctor Anuar del Moral, y dice, ¿la moringa para qué sirve y si un diabético puede consumirla? Así es, le ayuda mucho a mejorar la circulación. ¿Qué le recomienda a una niña de 6 años que le salen muchos granos, suda mucho en el cuello y espalda y nada le hace? Le salen los granos. Yo creo que tiene un problema intestinal, una alergia alimentaria, por los indicativos. Le recomiendo evitar los lácteos y las harinas. Piense siempre en la comida. Lácteos y harinas, revise lo que le está dando a su hija. Y de ahí ya vienen las opciones. Tomar probióticos y enzimas digestivas es una garantía para estar sana de ese intestino. Dice, para la artritis en un joven de Hidalgo, tiene 32 años de edad, lleva 8 años con la enfermedad. Yo le recomiendo localizarme, no sé qué parte de Hidalgo nos hable, qué opción le queda donde estamos trabajando, pero ahorita va a tener los números de los consultorios y puede contactarnos para decirle cómo lo podemos ayudar. ¿Por qué salen los moretones en las piernas sin razón aparente? ¿Es malo si son frecuentes? Sí, es malo porque le indica una mala circulación y que los vasitos se rompen. Puede usted tener anemia sin que usted se dé cuenta, sin que realmente tenga un síntoma. Puede ser baja de plaquetas. Entonces yo le recomiendo revisar sus plaquetas, una biometría hemática, y que ahí ya empezamos a buscar los factores y más por ahí por qué le está pasando. Buenos días. Mi esposa tuvo neumonía. ¿Qué le recomienda para fortalecer sus pulmones? Primero que nada, los lácteos siempre van a inflamar los pulmones. La vitamina C es una magnífica opción para su esposa. Le recomiendo los omegas, que son antiinflamatorios, y los cuidados pertinentes, en cuestión de que si su cabecera de la cama de su esposa, donde se duerme, está por una ventana, retirarse, porque la humedad la va a perjudicar. Dice que para hemorroides, ¿qué recomienda? Bueno, hay tantas opciones hoy en día. Lo primero que nada es que las hemorroides saltan las venas, pueden ser internas o externas, entonces es un problema circulatorio. La falta de ejercicio genera un problema de la hemorroide, el estreñimiento genera un problema de hemorroides. En cuestión de fibra, la manzana con avena o pera con avena es magnífica para desinflamar el intestino. Desde ahí se debe de empezar un tratamiento correcto. Después se puede mejorar la circulación. Hay tantas opciones, dijimos la moringa, el magnesio líquido es fantástico, la vitamina C es estupenda también. Usted tiene tantas opciones, pero hay que cambiar los hábitos. Dice, doctor, ¿para piedras en la vesícula, toronja y aceite de oliva no hacen daño en ayunas? No, lo puede consumir. ¿Para cuándo viene a Teciutlán? Bueno, vamos a estar este domingo 9 de octubre, lunes 10 de octubre, en punto. El domingo estamos desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, y el lunes estamos de las 9 de la mañana a la 1. Y bueno, empezamos un tour que se llama Cambios de Hábitos en Personas Diabéticas. Empezamos en la ciudad de Teciutlán, después vamos a estar aquí en Costa Rica, ya les vamos a decir en dónde. Así que a todas las personas que nos escuchan en Teciutlán o a sus alrededores, como Alcotón, Jalacingo, Zacapuazla, Tetela, todo lo que nos escuchen cercanos, el domingo vamos a dar una conferencia, es un taller, es exclusivo nada más para personas diabéticas. Nuestro objetivo de este tipo de talleres es cambiar hábitos. Es lo más difícil que uno se topa en cuestión de un diabético. Y desafortunadamente, generalmente un diabético que no se cuida, desafortunadamente, pues la vista se pierde, la diálisis llega en un riñón, cuánta gente desafortunadamente pierde desde un dedo hasta una pierna. Y entonces nuestro objetivo es que usted, a través de una formación, de una educación real, usted no llegue a eso. Así que si usted es diabético, lo esperamos el domingo a las 6 de la tarde cuando acabamos la consulta. Empezamos un taller que se llama Neurodescodificación Nutricional, Cambiar Hábitos. Lo que queremos es enseñar a la gente que sí se puede cambiar hábitos. ¿Cómo te vas a quitar un hábito arraigado de 30 años? Se puede hacer. ¿Cómo hoy vas a considerar y vas a poner por delante tu salud? ¿Y cómo ya no vas a dejarte? Porque algo que se ve muy triste es que la gente se deja mucho. Y eso es lo que vamos a cambiar. porque al final, desafortunadamente, las complicaciones son terribles, muy, muy terribles. La gente que ha convivido con el diabético, que tiene un fondo diabético, que ha pasado con una insuficiencia renal, que ha pasado la vista, que ha pasado que le han amputado algún pie o un dedo, es terrible. Entonces, hoy en día creamos un programa para ir ayudando a las personas a cambiar hábitos. Entonces, hoy le vamos a dar a todo el mundo que sea diabético una mejor calidad de vida. Empezamos allá en Tezitlán por las fechas aproximadas, pero lo vamos a traer aquí a Costa Rica, ya les vamos a ir diciendo a todo el mundo para que asista, pero es exclusivo para una persona diabética. ¿Qué significa esto? Que si usted no es diabético, no puede asistir. Le vamos a dar la oportunidad a la gente, después lo vamos a dar para el público en general. Por eso lo vamos a dedicar este mes de octubre a las personas diabéticas. Necesitamos cambiar esto. Una persona diabética, ya me ha tocado muchos que me dicen, no puedo llevarlo, me siento muy triste. Muchos no encuentran ni por qué se dejan, pero se dejan mucho. La disciplina, y es muy fácil hoy en día cambiar hábitos, pero lo vamos a descubrir ahora en Tezitlán, así que los esperamos a todos los diabéticos. Es exclusivo para personas diabéticas. A lo mejor usted tiene su esposo que es diabético, bueno, va y lo deja y usted se regresa, o al revés. A lo mejor usted, tú eres un hijo y tienes el papá diabético, vas y lo dejas, pero tú no puedes estar. ¿Por qué? Porque el trabajo es con ellos. Es un trabajo muy lindo, en una conexión con ellos hacia un nuevo estilo de vida. Entonces, es exclusivo para diabéticos, así que nos reservamos derecho de admisión, porque solamente es para diabéticos. Después lo vamos a hacer para gente que tenga problemas como hipertensión, algunos problemas más. Pero hoy se lo vamos a dedicar a todas las personas diabéticas, así que el domingo 6 de la tarde en Tezitlán, en el Hotel Colonial de la Avenida Cuauhtémoc, los espero ahí. Será un placer y un honor compartir con ustedes esta nueva aventura, que es un taller de cambios de hábitos. Vamos a reprogramar nuestra mente a un nuevo estilo de vida, vamos a cambiar el chip. Eso va a ser muy hermoso, poder ya ver resultados en pacientes que ya decidan ya no batallar con esa diabetes, ya no tomar tantas pastillas, y sobre todo las complicaciones. La gente que ha pasado complicaciones sabe, primero que nada, que es muy costoso y muy doloroso, tanto a tu bolsillo como a tu cuerpo, porque realmente es muy caro. Claro. Todo. Es muy caro. Carísimo. Una complicación. Entonces, pero tenemos que evitar eso. Hoy se pueden evitar muchas cosas, así que lo que hace falta es información. Bueno, si ese era el pretexto, es para mucho, ya no lo va a ver. Si era tu excusa que no tienes la información, eso ya se va a acabar. Así que domingo tenemos la consulta de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde en Tezitlán. Acabando las consultas del domingo, tenemos una hora para este evento ahí mismo en el hotel, que es Avenida Cuauhtémoc de la Colonia Centro en Tezitlán, Puebla. Y el lunes nuestra consulta normalmente es plan que es de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Dice, muy buen día, los escucho en Zacapuaxtla, Puebla. Una pregunta, ¿qué le puede beneficiar el aceite de oliva a mi hija de 3 años que se exprime mucho? Por lo regular, siempre hace poquita popó y dura, casi puras bolitas, y muy frecuentemente se queja de dolor de estómago. Claro, como tiene 3 años y ella puede comer bien, primero quiten los lácteos, las harinas, la galletita, si usted le da todo lo que lleven harinas, los jugos embajados, eso es lo primero. Necesita su alimentación más rica en fibra, buscar la manera de introducir más fruta, tal vez la verdura no tanta, pero lo puede hacer a base de papillas, a base de cremas de verduras. Y el aceite de oliva al final es un complemento más para mantener sana la función intestinal, así que claro que sí. Le dice, buenos días, doctor, a inicios de septiembre me dio cita. Me tardó 2 semanas en que se quitara. Lo más fuerte fue que tenía calambres en las manos y piernas, pero hasta hoy no se me han quitado por completo, ya que espontáneamente me dan calambres en el cuerpo. Y estas 2 últimas semanas, todos los días me ha dolido la cabeza. ¿Será normal que después de casi un mes sigan los calambres? ¿Y si me ayudará tomar una cucharadita de aceite para los dolores de cabeza? Sí, el aceite de oliva es fantástico para los dolores de cabeza, sea el motivo que sea, como una migraña o por las circunstancias del Zika. Le recomiendo tomar magnesio y cuidar su comida. Alguien que te puede provocar los calambres son los refrescos. Te roban mucho magnesio, mucho potasio, entonces hay que reponerlo. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué recomienda para el dolor de las piernas? Bueno, dependiendo. Si nos enfocamos que usted a lo mejor amanece inflamada de con retención de líquidos, tendremos que ver cómo está trabajando su riñón. Entonces siempre es conveniente averiguar un poquito más allá de lo que vemos. Una química sanguínea te lleva perfectamente a decir si se está elevando el ácido úrico, la creatinina, por cual se te hincha en las piernas, que eso te pueda provocar el dolor. si no es por ahí, vamos a poner otro ejemplo, puede ser solamente una mala circulación que tiene las cintas cansadas, adoloridas. Entonces, puedes consumir desde agua natural. Te recomiendo el agua de limón con bicarbonato por las mañanas, porque lo que va a hacer es, como también son antiinflamatorios, te va a ayudar mucho. Consumir más vegetales. Hemos recomendado algunos alimentos aquí, la cebolla, el tomate. Aumenta tus frutas. Una manzana te puede mejorar la circulación porque es fibra. Puedes desde consumir un suplemento. Hay tantas opciones como los omega 3 o la vitamina C que te pueden ayudar muy bien. Doctor, ¿el omega 3 sirve para bajar de peso? Así es, pero hay que saberlo ocupar. Dice, ¿qué le puedo dar de comer a un adulto que acaba de pasar por una complicación de divertículos y se siente débil? Claro, quite las harinas y los lácteos, no va nada frito, no puede consumir nada de legumbres como son frijoles, lentejas, habas, garbanzos, alubias, en chícharos porque lo puede inflamar. Recuerde que tienes un problema intestinal, es una dieta más a base de fibra como la linaza, la chía, la avena, no se lo considero tanto, no lo vaya a inflamar. Y las frutas más suaves para él sería como consumir durazno, peras, manzanas, papaya, que son ricas en enzimas. Evite la lechuga, pero si usted puede meter los famosos pimientos morrón, puede usted meter el brócoli, lo puede meter, más no la coliflor porque le puede provocar un poquito de gases. Y sus proteínas básicamente, puede comer tortillas de arroz su paciente, claro que sí, y sus proteínas se llaman más entre el pescado y el pollo. Nos preguntan, ¿qué puedo hacer con mi hija de 9 años? Aún se hace popó en su calzoncito. Bueno, puede tener una infección. Yo le recomiendo hacer un examen coprológico para ver si no tiene nevas o unas reacciones febriles para ver si no tiene antifibría, y eso sea el motivo por cual esté pasando su niña. Si no es por ahí, creo que la parte psicológica pudiera estar involucrada, entonces ahí es mejor un psicólogo. Sí, así es. Si vemos que orgánicamente no hay absolutamente nada, entonces el caso es un psicólogo. A lo mejor la niña esté tratando de decir algo. Claro. Y nosotros no lo hemos detectado. Nos tenemos que ir a un corte comercial. El teléfono en cabina es el 82-3-65-38. Envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804 y en unos minutos regresamos. Esto ha sido una pausa comercial, pero ya estamos de regreso. Estás escuchando el 100.9 FM. Siempre cuento contigo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre Cuento Contigo. Teléfono en cabina 82-3-65-38. O envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804. Y te recuerdo que el Mesón Huasteco Comida Regional te está esperando esta mañana para desayunar, comer o cenar exquisito de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y no olvides el espacio reservado que tenemos máximo para 30 personas, climatizado, donde puedes hacer cualquier tipo de reunión o conferencia o taller o cumpleaños, bautizo, lo que tú quieras, y no te cobramos la renta del espacio, únicamente en lo que consumas. Y también si vas a festejar y vas acompañado de 10 personas o más, al festejado se le obsequia su pastel o su desayuno. También contamos con platillos a la carta, comida corrida y guisos exquisitos en cazuelas y acompañados de salsita, arroz y tortillas para comer ahí o para llevar. También charolas de antojitos mexicanos para esas reuniones donde no te da tiempo de hacer absolutamente nada, pues con nosotros tienes la solución. El Mesón Huasteco, calle 2, número 20, esquina Municipio Libre, y Avenida 1, Colonia Cazones. Teléfono 82-652-96. Aquí, desayunos, comidas y cenas exquisitos. Te recomiendo esas enchiladas, esas, no sabes qué cosa más deliciosa. O si estás a dieta, también tenemos platillos libres de grasas y esos juguitos exquisitos. También te recuerdo que en el centro de Poza Rica, frente a la Pulga, en la calle Heriberto Quijo Vincent, está Jugo Diurético esperándote con este juguito de apio, pepino, perejil, alfalfa, muchos componentes más, alto contenido en fibra que nos ayuda a barrer todos estos residuos que nos quedan en el intestino y también en las vías urinarias. Esto y muchos, muchos productos más ahí en el centro de Poza Rica, frente a la Pulga, en la calle Heriberto Quijo Vincent. Teléfono 782-109-1192. Y tenemos más preguntas. El doctor Anuar del Moral, el lunes estará en la ciudad de Teziutlán, ahí en el Hotel Colonial, este lunes y el domingo y el lunes. Estará ahí trabajando con toda nuestra gente de Teziutlán, pero aquí en Poza Rica, martes y viernes estará normalmente de 9 a 1 y de 4 a 7 en Avenida 20 de Noviembre, entre la calle 20 y 22, número 1004B, a unos pasos de Luis Café, en la misma acera. Nada más que ahora estamos en un primer piso para que toda la gente pueda tener acceso al Centro de Investigación para Enfermedades Crónico-Degenerativas. Teléfono celular del consultorio del doctor Anuar, 782-109-9578. Teléfono del consultorio, 20-443-65. Si llamas de larga distancia al teléfono del consultorio, tienes que marcar la clave helada 782-20-443-65. Ahí están los teléfonos y tenemos más preguntas. Dice, ¿en qué favorece al diabético tomar aceite de oliva diario? Mucho, porque va a mejorar la circulación, las neuropatías, aparte es un antiinflamatorio, mejora la función gastrointestinal, es indispensable para todo el mundo. Dice, doctor, ¿por qué cuando me levanto mi oído derecho siento mucho ruido como si me tocaran una puerta? Puede ser que esté aumentando un poquito la presión. Si usted tiene un manómetro digital, por lo menos en casa, le puede servir mucho como referencia si es por ahí. Mi hermano cada día está más delgado, a veces no puede respirar. ¿Qué puedo hacer? Visitar al doctor o visitarnos para saber por qué realmente le está pasando esto. Claro, que se tienen que hacer estudios para ver si no hay alguna enfermedad ahí. Claro. Buenos días, soy de Teziutlán. ¿El aceite de oliva cómo se toma para una úlcera pequeña en la matriz y para un mioma en el ovario? Póngale en las ensaladas o tome una que la supera una vez al día, cuando usted dice. Tengo un bebé de un mes, tiene muchos cólicos, ya le cambié la leche, pero sigue igual. ¿Qué le puedo dar aceite? No. Yo le recomiendo usar probióticos, o sea, lactobacilos, bífidos, consultarlo con su pediatra. ¿Por qué? Porque la flora intestinal no asimila las proteínas de sus fórmulas, así que los probióticos le van a ayudar mucho. ¿Qué le puedo dar de comer a un adulto que acaba de pasar por una complicación de divertículos? Ya lo dijimos, ya se comentó. ¿Y qué té, si le puede dar aparte algún té? Un té de manzanilla, hierbabuena, creo que es la mejor opción. ¿Me pudiera ayudar con algo para las cataratas? Hay cosas que pueden mejorar. No realmente se va a curar. Se lo vamos a dejar al oftalmólogo si usted está en su tratamiento. Pero hay ciertas vitaminas que pueden ayudar a mejorar la vista, claro que sí. A eliminarlas por tal, no. Tenemos que ser honestos. Hay un alcance siempre en una vitamina, en un medicamento. Usted necesita a su oftalmólogo como base, sus tratamientos que él pueda dar, la revisión, la presión del ojo, lo que realmente el especialista, su trabajo lo hace excelente, pero hay ciertas vitaminas como la vitamina A y los omega 3 juntos que pueden evitar más deterioro de esa vista y sobre todo mejorar la visión. Buen día, ¿qué puedo tomar para bajar los triglicéridos y limpiar riñón? Me duele la espalda baja. ¿Qué es? ¿Me repite la pregunta? Dice, ¿qué puedo tomar para bajar triglicéridos y limpiar mi riñón, ya que me duele mucho la espalda baja? Bueno, digamos que hay varias aguas de frutas, como agua de melón, sandía, natural, sin azúcar, las de melón y la de sandía. Para los triglicéridos lo importante es bajar los azúcares de la dieta, los refrescos, las harinas, los embutidos. Ese es el problema, con comer alimentos más ricos en fibras. Recuerden que la pregunta es, las vamos a ir cambiando. No que es bueno, es que tengo que dejar de comer porque me está elevando esto. Entonces desde ahí vamos a entender mejor a los cambios. Así que consuma avena con pera y le va a ayudar muchísimo a bajar los triglicéridos. ¿Cómo se prepara la leche de ajonjolí y de arroz? Bueno, generalmente la de arroz, usted puede hervir el arroz y el agüita es la leche. Lo pueden usar con miel o con canela. La ajonjolí es lo mismo. Lo tienes que poner a hervir. Prácticamente hay gente que lo licúa, también lo puede hacer, es a su gusto. Le puede poner, para que lo sepa mejor, porque no tienen un sabor muy rico, normalmente son cosas simples. Le puede poner miel pura, si usted debe conseguir realmente lo que es miel pura de abeja, o canela para que tenga un mejor sabor. ¿Es normal que me duelan las piernas cuando estoy menstruando? No, dijimos que vamos a tenemos ese programa pendiente y que no es normal, no es normal que tenga usted dolor ni que tenga usted calambres. No, no es normal. Algo está pasando con la elevación de su estrógeno, su progesterona. ¿Qué recomienda para una persona que tiene flema y tiene hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo se puede corregir con magnesio, selenio y zinc, muy bueno, también la vitamina C y la vitamina E. Las flemas, dependiendo, si usted tiene infección pulmonar, si usted ha pasado con problemas broncorrespiratorios, los lácteos siempre provocan más flema y las harinas, así que hay que tomar un tratamiento y cuidarse mucho. ¿Qué le puedo dar a mi esposo? Tiene colesterol y triglicéridos altos, además padece de intestino inflamado. Alimentos ricos en fibra, váyase a consumir alimentos ricos en fibras, como la pera, la manzana, la avena, la linaza, más verduras y todo lo que hemos dicho, nada de refresco, nada de lácteos, nada de embutidos. Tengo a mi abuelo que es hipertenso, tiene 64 años, va mucho al baño en la noche y le duele mucho la cabeza, sinceramente no se cuida. Toma mucho licuado con leche, enchiladas, pan, pizza, frijoles y tiene muchas flatulencias. Tomar pastilla a diario, toma una pastilla diaria para el hipertenso, no, pues... Usted lo acaba de decir, pero bueno, qué lindo que usted hace esa pregunta, porque desde ahí empezamos a ver qué se puede hacer, pero usted lo acaba de decir, no se cuidan, ese es lo que hay que entender, cómo podemos cambiar esos hábitos en ciertas personas que les ha costado mucho, así que próximamente aquí con ustedes también en Costa Rica vamos a hacer esto, cambios de hábitos. ¿Me puede ayudar? Porque en varias ocasiones me dan náuseas. Las náuseas pueden deberse a un problema gastrointestinal, implicar la función del estómago, la función del hígado, la vesícula que puede estar inflamada, que usted puede tener una infección como una tifoidea que provoque náuseas, ¿sí? O un problema intestinal. Hágase algo que llaman reacciones febriles y nos puede contactar, nosotros le decimos cómo lo podemos ayudar. ¿Qué puedo hacer para el problema de varices? Primero que nada hay que hacer ejercicios, su alimentación rica en fibra, para destapar las arterias y desinflamar. El aceite de oliva ayuda muy bien. Los omegas son fantásticos. Dice, cuando me desvelo me da diarrea. ¿A qué se debe eso? ¿Qué puedo tener? No, desvelarse no provoca la diarrea. Debe de haber otro problema en lo que usted cena, que es muy probable. Así que nos puede visitar. Recuerde que estamos dando consulta todos los martes y viernes en la avenida 20 de noviembre, entre la calle 20 y 22, en el 1004B. Tenemos un teléfono de cable local que es el 20443-65. Tenemos un teléfono celular que es el 782-109-9578 o 783-108-5996. Recuerde que estamos todos los martes, mañana martes, de 9 a 1 y de 4 a 7, igual que el próximo viernes, de 9 de la mañana a 1 y de 4 a 7. Puede visitarnos, estamos en la misma acera, en la sala del restaurante del café, que mucha gente nos ubicamos por mucho tiempo. Estamos tres locales antes de llegar a una planta baja. Ahí tienen todo, ahí está el anuncio, ahí está todo, es una planta baja. ¿Sí? Así que ahí nos puede visitar y con todo será un placer poderlos ayudar a recuperar su salud. Doctor, ¿recomienda tomar psyllium plántago diario? Depende si usted se escribe así, si no, no. Bueno, pues con esto nos despedimos del programa del día de hoy, que ya se nos terminó. Ya el tiempo, como siempre, se nos agotó. Un placer, doctor, haberlo tenido esta mañana con nosotros. No, el gusto y el placer a mí siempre por la invitación y siempre sobre todo por el espacio sobre la educación, enfocar la educación de las personas para que cambien. Y vienen muchas sorpresas más, les va a encantar nuestro tour de neurodescodificación nutricional, cambiar hábitos realmente que sí se puede hacer a pesar que los tengas muy arraigados, sea cual sea tu hábito, lo vas a poder cambiar. Así que nos vemos el fin de semana en Tezuclán y aquí para todas las personas de nuestra zona, mañana martes y el próximo viernes la consulta, así que no deje para mañana lo que usted pueda hacer en recuperar salud. Así que hoy está usted unos pasos muy simples de recuperar salud, así que visítenos. Y el próximo lunes no voy a estar aquí en la radio con el Tezuclán, pero regresamos en 15 días aquí al programa. Claro que sí, recuerda que tu programa de radio es de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por el 100.9 de FM, La Romántica de Poza Rica, Grupo Radiorama. Mañana estará con nosotros una psicóloga invitada hablando de más temas que pueden ser de gran ayuda. Como siempre, buscamos traerte especialistas en cada materia para que puedas obtener más información y de esa forma llevar ayuda hasta tu hogar. Que tengan un excelente día, disfrútenlo. De verdad que estamos tan ocupados pensando en que si tengo esto o aquello voy a ser feliz, cuando la felicidad está en el aquí y ahora, que es lo único cierto que tenemos. Mañana, quién sabe, el ayer ya pasó. Así es que a disfrutar. Soy Berenice Droyet y recuerda que yo siempre cuento contigo. Gracias por acompañarnos. Deseamos encontrarnos una vez más a su lado en nuestra próxima edición. Sigue en sintonía del 100.9 FM. Este fue su programa Siempre Cuento Contigo.